Dale, corre, pecho frío. Dale, nene, qué burro que sos. Pará, papá, ¿qué haces? No le gritas así, qué chiquito. Siempre lo haré lo mejor que pueda. Divertite como yo. Déjame ser un niño. Me gusta mucho que me acompañes. Que estés presente me hace feliz. No te equivoques. Un niño no está para cumplir tus sueños o ser eso que no pudiste ser. Educamos con el ejemplo. Tengamos respeto. El fútbol es pasión, no violencia. Con respeto, ganamos todos.